Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Gabriel Fauré, Nikolaj Kapustin y Johann Sebastian Bach. En primer término presentamos a su atención la sonata para violín y piano en la mayor, opus 13 número 1 de Gabriel Fauré, en cuatro movimientos. Allegro molto, andante, allegro vivo y allegro quasi presto. Interpretan Satenik Hurdoyan al violín y Alexander Gurning al piano. escuchamos la sonata para violín y piano en la mayor, opus 13 número 1 de Gabriel Fauré, en cuatro movimientos, en interpretación de Satenit Hurdoyan al violín y Alexander Gurning al piano. A continuación le invitamos a escuchar el concierto para cuatro teclados y orquesta de cuerdas en la menor, BWV 1065, de Johann Sebastian Bach, en tres movimientos. Allegro, Adagio y Allegro. Interpretan en versión para cuatro pianos, Audrey Vigoró, Emmanuel Christian, Jacques Rouvier y David Frey, acompañados por la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. Escuchamos el concierto para cuatro teclados y orquesta de cuerdas en la menor, BWV 1065, de Johann Sebastian Bach, en tres movimientos. Interpretaron Audrey Vigoró, Emmanuel Christian, Jacques Rubia y David Frey en los pianos, acompañados por la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. Como parte final de nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el divertimento para dos flautas, cello y piano Opus 91, del compositor soviético Nikolai Kapustin, en tres movimientos. Preludio, andantino. Fuga, allegro moderato, y finale allegro. Interpretan Alexander Korneyev y Marina Rubinstein a las flautas, Alexander Zagorinsky en el cello, y el propio compositor en el piano. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el divertimento para dos flautas, cello y piano, opus 91, del compositor soviético Nikolai